Revolución Cultural. Me gustas, democracia, porque estás como ausente, con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario, tus escaños marcados a ocultas de la gente, a la luz del lingote y del rosario. Me gustas, ya te digo, pero a veces querría tenerte algo más presente y tocarte, palparte y echarte fantasía. Te toco poco últimamente, pero en fin, ahí estás. Mucho peor sería que te esfumaras como antiguamente. Los sesos rebozados de delfín que Franco se zampaba en el Azor nos muestran hasta qué grado era ruin el frígido y cristiano dictador. Buenas tardes y bienvenidos un viernes más a Agora Pulp. ¡Ay, democracia! Escribía y cantaba Javier Crae. Con el comienzo de esta canción hemos abierto el programa y con él tendremos dentro de unos minutos nuestra primera entrevista de la tarde. Les habla María Tahosa y conmigo, como siempre, Fran Arche. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, María, y buenas tardes a todos. El día después del 29M, el día de la resaca de la huelga, del cansancio y de la felicidad. Seguimos vivos. No nos vamos, nunca nos fuimos. Esta tarde analizaremos el día después con varios compañeros de radios libres que, como la nuestra, se saltaron ayer la huelga para hacerla llegar hasta sus casas. En la segunda entrega del Noveno Tentáculo hablaremos de la Iglesia, de sus intocables privilegios, de su financiación, de los perversos acuerdos que hoy mantiene con un Estado que se miente a sí mismo diciéndose aconfesional. Nuestro invitado, Leo Bassi. La música en directo vuelve a Agora Pulp y lo hace de la mano de The Ravelling. Y además, políticas sonoras con Sergio Marín y nuestro viaje por el mejor blues y el mejor soul de la mano de Juke Joint y Claudia González. Y como no, nuestros 5 minutos con Edu, que hoy además nos acompañará en Potes y Panes. Tenemos 1 hora y 55 minutos por delante. ¡Comenzamos! Debe ser verdad que una imagen vale más que 1000 palabras, al menos para los que no saben escuchar. Nuestro primer invitado lleva más de 30 años encadenando aliteraciones, epítetos, antítesis, elipsis y metáforas en versos rebosantes de paradoja e ironía. No hay recurso desconocido para su literatura hecha canción. Sin embargo, ha sido una imagen, incluso grabada antes de su debut discográfico, la que le ha valido portadas y reseñas en secciones que deberían ser ajenas al arte. Javier Crae es un músico y letrista único, pero único de verdad. La temática de sus canciones entiende de mitología y filosofía, entiende de geometría y amores no correspondidos. Cientos de versos y rimas ingeniosas en los que encontramos alguno de los mejores y más ocurrentes textos de nuestra cultura popular. Ahora es noticia por algo que poco o nada tiene que ver con todo esto. Es injusto, es España. Y ya estamos con Javier Crae al otro lado del teléfono. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo que amores no correspondidos? Sí, claro, pero también correspondidos. También, Javier. Muchas canciones. Lo primero de todo, Javier, agradecer tu presencia, aunque sea telefónica, esta tarde en Agora Sol Radio. Un placer poder hablar contigo. Lo primero, aclarar que el juicio del caso al que hacíamos referencia se celebrará el 28 de mayo, no de marzo, como han anunciado muchos periódicos, ¿verdad, Javier, que ha habido esa confusión en la prensa? Sí, no sé qué, el primero o algo así que lo publicó puso marzo y la mayoría lo debieron coger de ahí. y esa confusión. Pero en fin, ya llegará también el 28 de mayo. Bueno, y cuéntanos, ¿de qué se te acusa y quién te acusa, Javier? Bueno, me acusan unos denominados Santo Tomás Moro de Jóvenes Políticos Católicos, y otro que es un abogado de Barcelona, del cual solo recuerdo el apellido, que es no sé cuántos Salas, que no sé quién es. Y se me acusa de ofender los sentimientos religiosos. Por esas imágenes en las que ofreces la receta de cómo cocinar un Cristo, ¿verdad? Pues yo no lo ofrezco. Yo oigo una voz que va dando una receta. Es curioso, porque ahí hay mucha confusión, ¿no? Primero, con el título, dice que se llama ¿Cómo cocinar un Cristo? Eso no se llamaba así. Se llamaba Sobre la Cristofagia, que hacer en griego pues tiene otra categoría. Y se ve, pues eso, que sacan uno de un crucifijo, unas manos, se oye una voz en off, de mujer, que va dando su receta, pero yo no digo que haya que cocinarlo así. Bueno, Javier, quiero decirte que no estamos solos hoy en el estudio de Agora Sol para hacerte esta entrevista. Nuestro siguiente invitado, que es Leo Bassi, quería también saludarte y está con nosotros durante esta primera intervención. Hola, Leo. Hola, Javier. Todo va bien. Sí, sabes que yo me he organizado para salir al tribunal el miércoles pasado, porque yo también he caído en esto de que era el 28 de marzo y tenía toda una serie de amigos que quería apoyarte y mostrarte que no eres solo y hay mucha gente que está pensando en ti. Pero bueno, pasará el 28 de mayo la misma intención. Bueno, bien. Están cansados de acusarte de lo mismo, ¿no? Sí, son los mismos. Te puedo decir una cosa. Es inútil de dar el nombre de los que te acusan porque son dos o tres y cambian de nombre continuamente. Una vez es Instituto San Tomaso, otra vez es Instituto de la Valle de los Caídos. Y bueno, son tres o cuatro que están ahí y que parece que no tienen otra cosa que hacer. Ajá. Hombre, porque recibirán donativos. Sí, evidentemente, es cierto. Bueno, Javier, esas imágenes que nos comentabas antes tienen más de 30 años, pero no salen a la luz hasta 2004. ¿Tú pensaste en algún momento que podía llegar a formarse tanto revuelo por esto? Pero si yo lo que no sabía es que se iban a poner. Claro. Si en una película que hay sobre mí, sale eso. Lo que yo no sabía... Bueno, como a mí me fueron a entrevistar por un disco de canciones, creí que me iban a sacar cantando, vamos, más o menos, ¿no? Que es a lo que fui. Y cuando vi eso, pues yo no lo sabía que lo iban a poner. Claro. Y una vez que te diste cuenta de que formaba parte del reportaje, dijiste, madre mía, se me va a caer el cielo encima, ¿o qué pensaste? No, dije, no, pensé, qué cosa más rarísima. Recuerdo que lo pregunté y digo, ¿y cómo pones esto? Y dice, hombre, pues sí, o sea, yo qué sé. Porque la película duraba 1 hora y 26 minutos, que fueron a escoger ese minuto. ¿Y cómo reaccionaste cuando se publicaron las imágenes? Ah, de ninguna manera, estaba charlando con los que tenía al lado. Con extrañeza, porque digo, esto es muy raro que lo pongan aquí. Eso sí, tenía extrañeza. ¿Y qué te parece que, además de poner las imágenes, vamos a decir, a traición, por decirlo de alguna manera, después se forma el revuelo que se forma, la prensa, digamos, más conservadora, pues monta un revuelo fenomenal, ¿sí? Y Jesús de Polanco te nombra persona non grata en el grupo Prisa? Eso es lo que tengo entendido. ¿Cómo, ¿sí? ¿Cómo reaccionas antes? Es que de verdad me parecía delirante. Hombre, pero ¿a quién le importa mi reacción? Si mi reacción la tuve en casa, digo, pues... Anda, que cómo están todos estos. Nada, algo así, dije, pues están pirados todos. Todos. Los escandalizados por el asunto, dado que estaban orquestados, porque me consta que estaban orquestados, porque recibieron denuncias con un modelo, siempre igual, y era de provincias distintas y cosas de esas. Que por cierto, esos no están en la acusación. Y luego lo de Polanco, dije, este está igual, está más pirado que los otros. Me invitan, ellos, lo ponen ellos y me nombran en persona non grata. Eso hay que nombrarme antes y no invitarme. O sea que, teniendo esto en cuenta, sí que podemos decir de verdad que fue a traición. Yo qué sé, sí, yo creo que ellos no pensaron nada de nada, o sea, ni en traicionar nada, sino que no pensaron nada. Dijeron, nada, vamos a poner esto que va a llamar mucho la atención. Claro. Sin tener en cuenta las consecuencias, tal vez. Claro, posteriormente, como un año después, me llamó, no sé quién era, una mujer de Canal Plus, dice, oye, ¿por qué no vienes al programa? Y digo, oye, me parece que tú no estás enterada de nada. Y me dice, ¿de qué? Y digo, ah, pues que... En fin, digo que yo no voy mientras no me presenten excusas por escrito. ¿Qué te parece todo esto, Leo? A mí me parece un disparate. Sí, un disparate total y absoluto. Y es evidente que en los estudios de televisión... la mentalidad de todos los productores y todo está muy adelante y muy lejos de esta mentalidad obscurantista de la Iglesia Católica. Entonces seguro que no han pensado, han querido hacer algo que podía impactar, pero no han pensado las consecuencias. Uh-huh. Y el problema es que después este un negocio, la prisa, la compañía prisa vende y tiene acuerdos y después, para salvarse el negocio, tienen a mentir o incluso a tirarte así de esta manera. Y entonces eso es, se ve cómo funciona la mentalidad comercial. Hacen una cosa para tirar, pero si va demasiado lejos, ya no saben nada, no lo han hecho ellos y ya está. Y soy persona non grata. Sí, además. Javier, ¿cómo está la situación ahora mismo? ¿Qué esperas de ese juicio del 28 de mayo? Hombre, sinceramente yo espero que el juez diga, bueno, venga, absuelto, se cierra la sesión. Eso es lo que espero. Y no tienes nadie en tu círculo de amistades que te diga, pero Javier, ponte en lo peor, también puede pasar... Ah, ¿no? Sí, sí. Claro, ¿y qué te dicen? Ah, que me, si me pongo en lo peor. Pues... entonces, en lo peor, pues entonces habrá que recurrir a instancias, claro, más altas. Es lo único que me ocurre. A mí esto es lo único que me causa molestia, es que tengo que pagar procuradores y abogados y estas, claro, cosas. Vale. Claro. Claro, antes de comenzar este programa... Vamos, tengo que ir. Que no me... Javier, ¿sabes una cosa? Que Sócrates fue acusado de la misma cosa en el siglo V antes de Cristo. ¿Por impiedad? Impiedad. Sí, impiedad, sí, y influenciar, mala influencia sobre la juventud. Y de unos jueces muy conocidos entonces. Pero mira, a 2500 años de distancia conocemos Sócrates, pero ¿quién conoce el nombre de los jueces que le han condenado? Nadie. Ah, bueno, qué bonita reflexión. Eso es la pequeña venganza de la historia. Sí. En unos días comienza la Semana Santa y ya estamos viendo que se prohíben las marchas ateas que están previstas para el próximo Jueves Santo. Como decía Joaquín Sabina, caray, ¿quién nos ha robado el siglo XXI? ¿Quién nos lo ha...? Oye, que estamos en el 12, que falta mucho siglo. Todavía. O sea, van a estar siempre robándonos cosas, pero el siglo no, el siglo es nuestro. Vamos a ser siglos de todos, pero... también de los otros. ¿No tienes la sensación, como tiene Leo, de que esto ya pasaba hace 15, 16 siglos y continúa pasando ahora? Una reflexión tendremos que hacer ante eso, ¿no? No sé, es muy desesperante. Sí, a la desigualdad entre ofender los sentimientos religiosos y los sentimientos que yo pueda tener, que no me los ofenden, desde luego que sí me los ofende. Me los ofende la sinrazón y los privilegios legales que tiene ese grupo de llamada Iglesia Católica, que tiene unos privilegios legales. Yo pago el IBI. Uh-huh. Claro. Y ellos no. Y eso ofende mis sentimientos económicos. Javier, también nos gustaría saber tu opinión sobre la jornada de la huelga general de ayer. ¿Crees que el PP se dignará a echar atrás esa reforma laboral? Yo creo que no se dignará a echarla atrás. No lo creo, porque están conchavados con unos poderes muy fuertes, más años por delante, pero así como resultado inmediato de la huelga no lo creo. Pero mis análisis políticos no suelen ser muy buenos. Pues mira, para no ser tan buenos, hemos elegido una canción tuya que de tu último disco, la de Hay Democracia, para empezar este programa. La hemos recitado aquí como hemos podido, María y yo. Y a raíz de esa canción me gustaría preguntarte por un poco por todo esto que además ha dado calor a esta radio que ha nacido hace casi un año, el 15M, y todo este hartazgo de la ciudadanía ante los políticos. Tú ya lo viste un año antes, tu disco es de 2010. Ya, ¿qué es la democracia realmente y cómo te sientes tú ante ella? Bueno, la verdad es que yo empecé esa canción cuatro años antes, es que uh-huh. Yo escribo muy despacito. Y además la abandonaba, volvía. No es que yo estuviera cuatro años trabajándola, ¿no? Sino eso, la tienes en el cuaderno y de vez en cuando volves a ella. Tuvo dos o tres músicas distintas hasta que ya por fin dije, bueno, esto lo doy por hecho. Y la grabé, pues sí, como un año antes. Pero, claro... a mí me gustaba mucho la propuesta nerudiana de por qué estás ausente. Uh-huh. Porque como sea esto que está presente, entonces no me gusta. A mí la democracia sí me gusta, bueno, es una idea que me puede gustar bastante, pero una que desde luego aquí no está, está ausente. Una que no sé si vendrá o no vendrá. Uh-huh. Pero esta que, como digo, con su disfraz parlamentario, te gusta porque la alternativa es que se esfume, ¿no? Como dices tú en la canción, la alternativa es que se esfume y esa alternativa ya la conocemos y no la queremos tampoco ni en pintura, claro. No, claro. Tenía que hacer una canción metiéndome con el asunto, pero que nadie pensara que yo quería otro tipo de cosa más desagradable aún, claro. El asunto me dio mucho que pensar y de hecho la canción no es la que yo quería escribir, es la que me salió. Yo quería haber hecho una reflexión mucho más profunda, por lo menos personalmente, porque esto me obligaba a pensar que cuál era la democracia que quería yo. Y esto me volví loco y por eso tardé tantos años, porque no encontré la vía. Sí que encontré versos que podían ir sosteniendo esta canción, pero no averigüé nada sobre mí mismo, que es lo que a mí me gusta más en las canciones. En esta no averigüé nada sobre mí mismo. Javier, si te parece, vamos a continuar hablando de tu música, del futuro más cercano, porque mañana mismo estarás tocando en la sala Galileo Galilei a partir de las 9:30 de la noche, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tienes pensado para el concierto de mañana? Ah, pues yo como voy una vez al mes a Galileo, pues no sé, doy conciertos muy parecidos, porque no puedo cambiar tanto. No puedo estrenar más que lo que voy haciendo y que voy ensayando con los músicos. Entonces, pues es una mezcolanza de canciones antiguas. Yo no llamo antiguas a la de la mandrágora, esas las llamo arqueológicas. Digamos, de los 15 últimos años, naturalmente del último disco, del penúltimo, sobre todo de los tres últimos discos que me parece más reciente, también canciones inéditas que ya he escrito después del último disco. Pues meto unas cuantas, vamos, me estoy metiendo tres. Ajá. Últimamente y la verdad es que estaba deseando que llegara abril para ensayar otra y empezar con otra nueva, pero en fin, no sé qué, voy a ir con mis tres músicos. Eso es. Y la gente sabe bastante bien a lo que va y les gusta. Hay dos partes, ¿no? En un concierto de Javier Cra está la música por un lado, que es lo que estamos hablando, y también lo que dices entre canción y canción, las historias que más o menos ilustran esas canciones o lo que... ¿Eso hasta qué punto también se repite entre concierto y concierto? ¿Eso es más que nada lo que te sale, lo que cada canción te dice en ese momento? No, porque encuentro estas cosas que digo así por las buenas y de pronto noto una acogida muy grande, la tentación de repetirlo en otro concierto es grande y caigo en ella, porque es que no me puedo inventar bromas nuevas a diario teniendo que hacer, hombre, un recital no es exactamente una obra de teatro, pero tiene mucho que ver. Entonces necesito un esqueleto que lo sostenga todo y hay muchas de las presentaciones que sí repito. Claro, cuando tengo canciones nuevas es interesante porque ahí suelo hacer varias distintas hasta que por fin se queda una. Incluso achácalo a la pereza, que es que ya de pronto digo, ay, ay, lo dejo como está y no pienso en otras cosas. Tu último trabajo, Javier, es Toser y cantar, de 2010. No sé si nos puedes adelantar algo nuevo que estés preparando. Pues en estos momentos tengo otras 6 canciones nuevas, pero con, ya te digo que con los músicos solo he preparado 3. Y que estoy preparando, pues nada, estoy deseando hacer la 7ª, la 8ª, la 9ª, la 10ª, tener una 12ª para hacer otro disco. Eso es lo que quiero. ¿Qué opinas de estos músicos que de repente se comentan después de grabar un disco que tenían 40 y 50 canciones, han tenido que seleccionar y hacer una criba y quedarse con 10? Y tú en cambio vas canción a canción, poco a poco, hasta que tienes tus 12. Es un ritmo muy diferente, ¿no? Sí, creo que sí, que tengo un ritmo muy, muy lento, pero quizá más eficaz, porque yo siempre quiero tener 12 y entonces meto 11 y me guardo una. Pero no, nunca he tenido 40 para grabar, y he tenido que elegir que va elegido entre de 12, he elegido 11. Yo escribo unas 3-4 canciones al año. ¿3-4 canciones al año? Sí, que el solo por cada 3 años tengo para hacer un disco. Claro. Pues bueno, estamos acabando, Leo. ¿Qué te apetece decirle a tu amigo Javier? No, que la humildad de la manera que habla, ¿verdad? Sí, hombre. Pero esto me encanta de ti, cuando nos vemos también por la calle, porque hay artistas que van inmediatamente, te agradecen diciendo, yo he hecho esto, vamos a ver, mañana voy a hacer esto, el otro día voy a hacer esto. En vez con Javier, tú muy sincero, muy tranquilo, y esto de pasoto, yo no creo que eres pasoto. Yo creo que para pensar y para tener para ir en fondo en una canción hay que pasar meses y años observando la gente. Entonces es otra manera de trabajar, y me gusta tu humildad. Bueno, pues no se me habría ocurrido llamarlo humildad, porque yo estoy bastante orgulloso de mi manera de trabajar, porque sobre todo porque trabajo poco y eso me gusta. Pero es verdad, yo lo que más ilusión me hace es inventarme una nueva canción. Claro, una vez inventada, ya me hace ilusión reunirme con los músicos, enseñársela, montarla, hacer unos arreglos, y luego me hace ilusión cantarla. Pero inmediatamente digo, ya no se me ocurre nada, tengo que hacer algo nuevo. Siempre, así siempre. Pero, ¿sabes, Javier? Esta historia que hay, por lo menos en el mundo del teatro donde vengo yo, es vacilar, muchos vacilan. Yo he acabado de hacer esto, voy mañana aquí, en 2 meses tengo este proyecto. Hasta con amigos, no digo muy cercanos, pero gente que conozco bien, los reportes, relaciones no son relajados, son como hay tensión para demostrar que uno está trabajando mucho y haciendo un mogollón de cosas y con muchas ideas. Y la verdad es que cansa esta cosa. Y una persona como tú, Javier, que has hecho y que hace cosas de verdad y que no necesita ir contando historias y todo, a mí me gusta encontrarte y me gusta por eso. Bueno, que vas a venir por el alfil algún día de estos, porque claro, ahí es donde más cómodo me pilla. Que estoy preparando una sorpresa que voy a decir un poco más tarde, pero en un mes y medio habrá en Madrid algo muy sorprendente y que no pasa por el alfil. Volveré al alfil seguro, porque son todos amigos ahí, pero esto es otra cosa y que no tiene nada que ver con el alfil, pero reservo la sorpresa en media hora cuando voy a hablar de esto con mis amigos aquí. Yo me quedaré sin saberla, porque no puedo estar al teléfono otra media hora. Ya te la contaremos, Javier. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Agora Pulp esta tarde. Es un placer, ha sido un placer tenerte aquí. Muy amables. Muchas gracias, pues hasta la próxima. Un abrazo y suerte, Javier. Hasta otra. Chao. Me gustas democracia porque estás como ausente, con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir

Bueno, The Ravelin nace en noviembre de 2010, cuando tres de vosotros, el sector Bilbao, ¿no? Sí. Veníais de proyectos diferentes. ¿Cómo os conocíais? ¿Cómo nace The Ravelin? Pues Adrián y yo éramos compañeros de clase del colegio desde que teníamos 15 años, más o menos. Sí, por ahí. Y habíamos tocado... Yo es que he sido muy heavy. Aquí Javi también. Y nosotros no. Adrián tuvo su época también. Se me pasó con la adolescencia. De hecho, cuando coincidimos en el colegio y tal. A él se le pasa con la adolescencia, a mí con la segunda adolescencia. Y este se fue un año a Londres, que tuvo un grupo allí, tipo Alanis Morissette y tal, así como tranquilito. Y cuando volvió a Bilbao me dijo, oye, algún grupo que conozcas que necesite un batería y por favor que no hagan heavy metal. Que no es que digas que es muy común. Y no, le dije, es que todo el mundo. Entonces le dije que tenía unas cuantas canciones, que estaba preparando un acústico, que estaba aprendiendo a cantar y tal. Y nos animamos, nos pusimos a hacer cosas juntos y resultó que salió un grupo. Y se animó aquí nuestro colega Javi, Jauke para los colegas también. Y así empezamos. Y me vine yo a Madrid a estudiar un máster y estos dos se animaron conmigo. Oye, pues nos vamos contigo a vivir allí. Y aquí estamos. Sí. Y aquí conocimos al energúmeno este. Sí, que yo yo le conocía. El energúmeno soy yo, mamá. Exacto, sí. Sí, yo a Javi, los dos Javi nos conocíamos a raíz de nuestros anteriores grupos. Yo tocaba en un grupo de metal llamado Quawar y él cantaba y tocaba en un grupo madrileño llamado Twin Hands, que hacían grunge. Y tocamos varias veces juntos. Entonces, a raíz de eso, pues como estábamos cada uno solteros, por decirlo de alguna forma, pues le dije, oye, mira, pues únete al club. Y aquí estamos. Y ahí, que estuvo. Bueno, soy el único que quiere escucharles aquí, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo por mí también. Bien, vale, pues entonces continuamos la entrevista después de escucharos empuñando vuestras guitarras, vuestros bajos, preparadísimos. Así que The Ravelin con todos vosotros, ¿qué vamos a escuchar, chicos? Esta canción se llama Shed Your Skin. Shed Your Skin, pues adelante, cuando queráis. Y habla de cómo hay que buscarse cada uno las castañas. Y que las cosas buenas no vienen solas ni vienen fáciles. Y hay que buscárselas. Ni con reformas laborales tampoco. Y con reformas laborales más jodido aún. Sí, sí, sí. Shed Your Skin. Canciones de este tiempo con The Ravelin. Your skin. don't see you. The time will bring better days. Oh, I don't tell you, telling you. Oh, oh. The time will bring better days. Oh, oh, oh. They'll never come if you see them. Come if you see them, wait. So shed your skin and breathe again. Wow, chicos. Gracias. Qué gran tema, y además creo que nunca habíamos tenido en este programa tantos instrumentos juntos y ha sonado ha sonado muy bien. La verdad es que para tener un año y medio de rodaje nada más, como de Ravelin, sonéis muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esto es algo de lo que podremos escuchar en alguno de vuestros conciertos, ¿verdad? Exacto. Que antes los hacíais por Bilbao y ahora os habéis venido aquí a Madrid. ¿Habéis notado alguna diferencia en la respuesta del público? ¿Tenéis más bolos? El incremento de bolos, tío. ¿Sí? O sea, es una gozada. En Bilbao, siempre lo digo en todas las entrevistas, en Bilbao la escena ha ido decayendo progresivamente según pues han ido cerrando sitios y claro, eso ha minado mucho la moral de los grupos. Entonces ahora mismo no hay apenas conciertos y sin embargo aquí, vamos, a pesar de lo que dicen las lenguas que no hay tanto como antaño, vamos, no se puede ni comparar. Y la decisión de quedaros en Madrid, a mí me suena a intención de hacer de esto algo profesional, es decir, vamos a apostar por esto en serio, nos vamos a quedar en Madrid y a ver si sabe darle ya un último empujón al proyecto y que funcione. Para que el grupo siguiese adelante, la decisión era forzosa porque yo me tenía que venir por narices para estudiar. Y al venirse estos dos conmigo, pues sí que empezó a adquirir la cosa un tono mucho más serio, más formal. Y el hecho de convivir juntos, que tengamos el piso entre los tres y tal, que nos permite ensayar mucho más tiempo y practicar coros y demás, pues la cosa va mucho más seria de lo que podría haber ido en Bilbao, eso sin duda. ¿Y a vuestros vecinos qué les parece eso de que ensayéis en el piso? Extrañamente no hemos tenido ni la más mínima queja todavía. Nadie nos ha dicho nada, ni que qué bien tocáis, ni que por qué nos calláis. Ni para bien ni para mal. Vivimos en un primer piso y eso también repercute. Enfrente tenemos otro piso de estudiantes, debajo tenemos una especie de almacén, aunque supuestamente vive una familia también con un crío pequeño y nunca se han quejado. Al lado viven nosotros y no sabemos quién vive arriba. Ya, es verdad. Pero de momento no se ha quejado nadie, así que vamos a aprovechar. Eso es buena señal, esos que quieren seguir escuchándoos. Nos habéis traído vuestro primer EP, aunque en formato DVD. Sí. Pero bueno. Es la caja solo. No, esto es el valor añadido de Ravelin, claro que sí. Claro. Bueno, ¿cuándo se edita este primer disco y cómo está distribuyéndose? Está autoeditado completamente. O sea, esto es una selección de canciones que grabamos el año pasado en una demo que también autoeditamos hace poco. Y luego algunos temillas que quedaron en el candelero, más dos que hemos incluido de grabaciones que tenía Javi, que vamos a empezar a tocar. Entonces, bueno, pues es como una especie de pequeño grandes éxitos, básicamente. Y claro, pues es una previa, realmente está autoeditado, o sea, hacemos las copias nosotros, nos hemos encargado del diseño. Incluso la portada, Hawke es pintor y se dedicó... Sí, yo intento hacerlo porque puedo. El verdadero valor añadido de este CD DVD es que viene con vuestros teléfonos móviles, no sé si era... Ahí está, la intención de las groupies. Es decir, igual no vendemos muchos, pero un par de groupies mínimo tienen, ¿no? Que tengan nuestro teléfono todas las chicas de Madrid. Que no me oiga mi novia. En vuestras webs decís que vuestras influencias van desde Pink Floyd hasta Sigur Rós, que ya hay distancia, ¿eh? ¿Y cómo es el proceso de composición de la parte musical de Ravelin? Para empezar, lo de las etiquetas de la música que hacemos ya... No sabemos ni cómo tomárnoslas. Cambio de pregunta. Espera, sobre la etiqueta yo creo que Adrián tendría que decir la definición. Hemos llegado a la conclusión, tras muchos devaneos, de que la música que hacemos es rock al pil pil, porque no sabemos ni cómo definirlo. Y la verdad es que es eso, es que influencias desde Pink Floyd hasta Alice in Chains. Quiero dejar claro que yo no hago rock al pil pil. No, lo que pasa es que cada uno tenemos unas influencias muy diferentes. No sé, Víctor, por ejemplo, pues está más influido por grupos así de rock modernos como Foo Fighters. Javi es un grunge acérrimo. Yo soy el de Sigur Rós. Eso es. Y yo soy un clasicote. O sea, me gusta mucho Led Zeppelin y Pink Floyd y este tipo de grupos. Entonces todo eso pues es un crisol que sale. Bueno, y en este programa muchas veces hablamos de licencias libres, de copyleft. No sé cómo tratáis eso en vuestro grupo a la hora de distribuir. Cuanta más gente oiga nuestra música, mejor. O sea, este disco, vamos, que ruede. No nos interesa ahora mismo lucrarnos con ello. Lo que nos interesa es que la gente lo oiga. O sea, que tiene licencia copyleft y no nos van a denunciar por... No, en absoluto. Cuantas más copias, cuantas más gente lo tenga, más recibiréis una llamada de nuestro abogado. Eso es. En ese caso ya... Os veo mucho más humildes que en vuestros principios. Ya no queréis ser ricos, ya solo famosos, sí, y lo de las groupies. Ya lo de las groupies tampoco, ya. Tampoco. Eso es por hacernos los duros. Pero, pues rico yo sí quiero hacerme, tío, no sé. O por lo menos milobrista, colega, pero... Ya te digo, yo me... Eso ya es rico ya a día de hoy. Joder. Que yo me tengo que coger el autobús ahora. Tú imagínate lo bien que estaría que te venga la limusina ahora a casa, ¿eh? Está Bilbao en limusina. Claro que sí. Bueno, chicos, ya que dices, Víctor, que tienes que cogerte la limusina hasta Bilbao, sí. Es que siendo de Bilbao no podías coger otra cosa. Claro. No, pero es que la limusina la llevo yo a cuestas hasta Bilbao. Tú llevas a la limusina. Bueno, pues es un placer que hayáis venido aquí y una pena que haya sido tan corto este tiempo. El directo es así, pero mira, lo que mejor hacéis es cantar y tocar. Así que, ¿qué os parece si nos tocáis otro temita? Perfecto. Antes de despediros. ¿Qué vais a tocar? Pues una canción que jamás ha tenido nombre y tenía una línea como que se llamaba como de blues, sí. Y se quedó en blues. Tiene un tempo a 3x4, así que se quedó sí, con por eso. Podría haber sido flamenco tranquilamente, sí, pero igual, solo fue blues, fuera, pero sí. Se quedó en blues. Pues adelante con Blues de Ravelin. Empty space. Don't you run away, hold on a second there. We're the only ones to blame. We could start again if you dare. Oh, we've lost our train of thought. Nothing's what it seems. Nothing's what it is, it's a true lie. Oh, we're walking on the edge. vamos, maestro. Bravo, chicos. Es un placer haberos tenido aquí. Antes de despediros, recordadnos las fechas de los próximos conciertos a los que pueden ir los oyentes y la los espectadores. La semana que viene, el viernes, tocamos en un festivalillo en la sala Rocky Pop, eso es. Está cerca de Suances. Ahora mismo no me acuerdo de la dirección. ¿Cuál era la parada de metro? La parada de metro ¿Alba Sanz? Torres Arias. Ah, Torres Arias. Alba Sanz. 54, creo que es. Sí, es, aprovecharemos para presentar, de hecho, el LP. Y luego tenemos el día 14 en el concurso Contraindicaciones, que está en el Contraclub. Está cerca de... del Palacio Real. El Palacio Real, eso es. 7 de abril, Rocky 6, Pop. 6. 6 de abril, Rocky Pop. 14 de abril, Contraindicaciones. Allí podréis ver a The Ravelin y no solo escuchar estas dos canciones. Eso es. Muchísimas gracias, Javi, Adrián, Javi, Víctor. Feliz viaje a Bilbao. Y os esperamos en una próxima ocasión. Muy bien, un muchas abrazo. Muchas gracias, un placer, un abrazo. Adiós. Año 2364. La humanidad ha aprendido a sobrevivir al margen de la cultura. La filosofía, la historia y el arte yacen olvidados en todas las bibliotecas y museos a los que prendimos fuego. El único conocimiento válido es dictado por la élite que controla el dinero y las armas. No sabemos cómo será el mundo en el 2364, pero sí sabemos cómo no queremos que sea. Agora Pulp. Revolución Cultural. Todos los viernes de 6 a 8. Escúchanos en agorasolradio.org. La Soleada Verde. El medio en los medios. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Agora Sol Radio. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Agora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Agora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Agora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Y recuperamos esta sección, el noveno tentáculo, que inauguramos hace dos semanas charlando con Benjamín Prado sobre la Operación Gladio. En la entrega de hoy contamos con un invitado especial para analizar un tema que ya hemos tratado previamente en el Pulp, pero que recuperamos hoy porque, como dijimos en su día, es inabarcable. Analizamos las relaciones Iglesia-Estado y los privilegios que aún mantiene esta institución, aún en tiempos de crisis. Y para hacerlo, ¿con quién contamos esta tarde, Fran? Dedicado al mundo del espectáculo desde bien pequeño. Su carrera ha ido evolucionando desde el ámbito circense hasta las actuaciones más críticas con el poder de la Iglesia y las religiones en la relación con el Estado y también la corrupción política. Si decimos su nombre, no necesitará más presentación. Ya está con todos nosotros, en estudios de Ágora Sol, Leo Bassi. Leo Bassi, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te volvemos a presentar así falseadamente, pero antes ya has estado con nosotros. Sí, sí. En cualquier caso, discúlpanos por haberte hecho esperar a veces los tiempos del directo. No, pero yo creo que también hace parte del espíritu de esta radio de tenerlo muy abierto, muy libre. Yo no tengo ningún problema de seguir el ritmo de esta radio. Ahí, María, te ha saltado el récord porque yo quería hacerlo así, como muy espectacular. ¿Récord qué récord? Porque ahora Leo Bassi nos va a hacer una sorpresa exclusiva mundial en Ágora Sol, acuérdate que nos lo has prometido. Entonces yo quería que quedara en el corte todo, pues como si fuera algo así muy, ¿no?, muy natural y como que muy explosivo. ¿Empezamos por la sorpresa o acabamos por la sorpresa? ¿Cómo quieres hacerlo? Acabamos por la sorpresa. Acabamos por la porque, sorpresa. ¿Ves? Es un error teatral de dar el mejor al principio. Ah, claro. Hay que hacer mantener la atención del público hasta el final. Entonces, la sorpresa es por el final. Bueno, también tenemos en la mesa de Ágora Pulpa a Paco Canino. Paco, buenas tardes. ¿Qué te has unido? ¿Qué te apetecía quedarte en este tiempo? Sí, sí, me apetecía compartir estos momentitos con vosotros, pero hoy en este momento yo no soy canino. Ahora mismo me siento pulp. Paco Pulp. Dos. Segundo. Bueno, empezamos por el principio. Actor, sí. Comediante, bufón. ¿Cómo definimos a Leo Bassi? La palabra que yo estoy utilizando desde mucho tiempo es bufón, porque es una palabra histórica, una palabra que tiene connotaciones precisas a la época feudal, deberes y también de derechos de una persona que no tenía poder, pero que podía decir la verdad, entre comillas, la verdad al poder, a cualquier poder, y no tener los mismos compromisos con la sociedad que puede haber personas normales. Entonces, yo, a mí me gusta la palabra bufón. Pero desde la ignorancia te pregunto, tú pretendes que te tomen en serio. El bufón, no sé si ahí se tomaba en serio. Es una contradicción, claro. Que es profundo, y tú toques la contradicción más profundo. Es que el bufón no puede ser serio, pero no ser serio es la cosa más seria que puedes hacer. Ah, bueno, visto así. Sí, y en esto, evidentemente, muy difícil de un lado de hacer tonterías, porque yo soy profesional de las tonterías, hacer cosas también grotescas y hacer cosas hasta asquerosas, porque los bufones es lo que hacían, pero hacer esto por razones profundas. Y una de las razones profundas es poner en evidencia la superficialidad de lo que se llama serio, de lo que son las apariencias, de lo que es el poder, porque finalmente, como dice uno, hasta la reina de Inglaterra o el rey de España caga en el retrete como todos. Y entonces, esto es el punto que el bufón coge como punto de salida de una visión muy democrática del mundo. Cagamos iguales, reyes y gente en la calle. Tal vez este sea el motivo de ese giro en tu carrera, ¿verdad? Porque tu familia siempre estuvo ligada al espectáculo, sí. Y tú, sin embargo, te adentraste en ámbitos más políticos, más críticos. No, pero es más profundo que esto. Mi familia, desde 1840, mi familia ha hecho el espectáculo. Entonces son 170 años, y de cual voy muy orgulloso. Ellos han vivido todas estas generaciones con una libertad total de poder viajar aquí, allá, sin contar países, fronteras y otros, y producir en su pequeño circo su espectáculo, viviendo de la taquilla con libertad absoluta de decir lo que querían en bajo la carpa. Pero ya en mi generación empezaba las complicaciones y principalmente la televisión. El hecho que con la televisión ya no es independiente, hay los sponsors, las presiones políticas, no pueden hacer lo que quieras. El mundo se hace siempre más piramidal, es decir, algunos arriba que deciden de lo que los demás tienen a decir y hacer. Y yo que quería finalmente vivir como un payaso, como mi padre o mi abuelo, para mantener la misma libertad de mis padres y de mis abuelos y de mis bisabuelos, yo he tenido a enfrentarme con la política. Y fue lento el pasaje. Y lentamente descubriendo todo lo que me impide de vivir como vivía antes mis antepasados, con esta libertad y con esta simplicidad de rapporto con el público. Y ahora ya siempre más me dicen, dime que soy provocador, cuando básicamente la única cosa que quiero hacer es mantener la misma libertad que tenían mis antepasados. Claro. Vamos a hablar ya de iglesia, pero antes, Paco, igual quieres preguntarle a Goleo Basi, lo tienes aquí delante, antes de meteros ya en arena en este noveno tentáculo. No, estoy admirado de lo que estás contando, de este rancio abolengo. Eso es nivel, o sea, desde 1840 sí, haciendo el bufón, sí, el motivo de orgullo verdadero. Sin discontinuidad, eso es muy importante, es decir, que a todas las generaciones se ha mantenido y esto también, te imaginas la Europa en 1840, la diferencia y de lo que es hoy. Bueno, esta tradición no se ha roto en mi familia, soy súper, súper feliz de esto. ¿En qué aspectos has hablado de la política, pero a un nivel humano? ¿Qué aspectos de nosotros como individualidad te gusta meter el dedo en la llaga? ¿Te gusta mostrar lo estúpidos o lo superficiales que somos? Yo no quiero dar lecciones a nadie. Yo no pienso que la gente es estúpido. Yo quiero reírme con la gente, juntos con ellos. Y pienso que estoy ahora sentado en el estudio de Agora Sol con una foto enorme del 15M adelante a mí, y yo pienso que esto demuestra, esto del 15M, que la gente no era tonta y que la gente, al contrario, tiene aspiraciones de escuchar y oír y de reírse incluso por cosas más profundo y con más espiritualidad de lo que parece. También se ha unido a esta mesa Sofía de Roa, compañera de Pan y Circo, que también quiere preguntar algo a Leo Basi. Sofía, adelante. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que no he podido resistirme de entrar aquí a la mesa. Leo, quería, antes de que entraran en el tema que te traigo hoy aquí, te quería preguntar cómo valoras la huelga que hubo ayer en este país, tanto por parte de la reacción de la gente ante las medidas que está tomando el gobierno, como por parte de la reacción que está teniendo el gobierno ante estas movilizaciones. Yo pienso que lo que yo he visto, yo lo viví en Madrid, estuve en las manifestaciones de Madrid, he visto yo mucha gente en Madrid, y he visto también una manifestación huelga general diferente de las otras, ya influenciado por el 15M. Había otro espíritu ahí, más libertario, más abierto, más, más inteligente, básicamente, que todos juntos y solo con los sindicados, de una manera sistemática como a lo mejor era antes. Pienso que el gobierno del Partido Popular no va a cambiar absolutamente niente, porque no puede, porque no tiene reflexión profundo. Sigue lo que es la normalidad hoy en día en el mundo occidental, es decir, lo que las bancas y estos sistemas piden, pero estos sistemas no funcionan, estos sistemas va a una ¿cómo se llama? A un desastre, y entonces las medidas que están tomando no van a funcionar, estas medidas. Y del otro lado, la izquierda que ha sido al poder, o lo que se ha llamado izquierda en España, esta izquierda tampoco ha tenido ninguna alternativa, no tenía ninguna idea, y ha seguido igualmente de la misma manera lo que las bancas le habían pedido en los últimos dos años de Zapatero. Y entonces estamos adelante un vacío. De un lado, el sistema que nos propone X, propone recortes, propone reducir costes y todo esto, y esto se sabe no va a funcionar. Y del otro lado, no hay nada preciso, no hay nada organizado, no se ve una alternativa que funciona a nivel de una sociedad, pero sí con el 15M, y eso es donde yo vuelvo. Lo que yo veo es más y más pequeñas alternativas, pequeñas situaciones de grupos y personas que se organizan, y por cierto, vosotros también aquí, que, y puedo decir una cosa, mira, voy a desviar la conversación un pelín, pero yo hago radios continuamente y voy a menudo a radio televisión español y hago los programas de la radio nacional español, que los, incluso algunos de los más conocidos. ¿Sabes qué? La altura de la discusión, el nivel de discusión, el nivel de profesionalidad, por lo menos es igual. Y quizá, a lo mejor, mejor. No, pero lo digo habiendo yo vivido continuamente eso. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Se ha roto el monopolio de la inteligencia, de la cosa que salía de Radio Nacional o que salía de los grandes canales. Un blogger puede tener la opinión mejor que el país. Y más agudo, la música que se ha oído ahora en este estudio también es de muy buen nivel y fantástico y tal, y entonces esto es una economía, una sociedad totalmente diferente que no se ha coagulizado todavía, está todavía muy indefinido. Y lo que yo pienso, entonces, hay este sistema que el Partido Popular propone, que es en agonía, que se está agonizando, y del otro lado, nada de seguro. Y son estos momentos de cambios que, en vez de asustarme, me da mucha alegría, porque de estos 160 años de vida en mi familia, siempre hemos vivido en la precariedad. Siempre, siempre hemos vivido no sabiendo si se podía hacer taquilla el día siguiente o no. Y yo mismo, hace 20 o 30 años, trabajaba solo en la calle, teniendo para comer el dinero del gorro de la noche. Una vez me han robado el gorro después de haber hecho 4 horas de espectáculo, me roban el gorro y esta noche ahí no he comido. Y entonces, la precariedad la conozco, se vive muy bien de una manera precaria. Es también una manera también de tener muchas ideas creativas, y creo que en este momento, entonces, bisagre que estamos viviendo de grande precariedad, donde un sistema no funciona y un nuevo no está muy claro, es un momento de grande creatividad, y yo soy muy alegre de vivir en este momento. Bueno, si te parece, vamos a encauzar la conversación hacia... No, pero está muy bien que hayas sacado a la palestra todo esto que has dicho. Vamos a encauzar esa conversación hacia la Iglesia, que es el tema que nos concierne hoy. Decías en tu Twitter que, bueno, solicitabas que se devuelva el 0,8% del PIB que recibe del Estado, uh-huh. y además clamas que el laicismo es igual a empleo. ¿Cómo puedes explicar esta relación? Bien, esto, evidentemente, en el tweet con estos 140 caracteres es difícil desarrollar todo un plan económico, pero bueno, yo creo que hay millones de personas que lo están intentando cada 10 minutos. Y lo que yo intento decir en esto es que estos sistemas de la Iglesia, y más bien en los países latinos como Italia, España, Portugal, ha creado y ha formado desde siglos un catecismo total y absoluto, unas familias que están ahí sin imaginación, pero con mogollón de poder, mogollón de dinero, y que mantiene todo ahí cerrado. Y cuando se habla de empleo, se habla de fluididad, se habla de creatividad, se habla de cambiar las cosas, se habla de arriesgar cosas. Y lo que la Iglesia Católica y la mentalidad católica hace es menos riesgos posibles. Es decir, que ha quitado la idea de arriesgar en la vida, uh-huh. y es todo, hay que vivir la tradición, hacer las cosas de la misma manera y todo. Y creo que esto, en una economía como que es el nuestro, hijo de la tecnología y de una revolución permanente, basta ver lo que Apple saca cada semana como novedad, ¿cómo puede la Iglesia Católica mantener toda la gente en una cosa totalmente cerrado con un ritmo de hace no sé cuántos siglos? Y yo creo que entonces es malo por el empleo, porque ha creado una idea de dependencia. Y me ha hecho mucho reír que un obispo, no me recuerdo cuál, ha dicho que en Andalucía tenía una mentalidad de vagos y que esperaba solo un trabajo del Estado y no tenía iniciativa. Señor obispo, con todo respeto, eres vosotros haber creado esta cosa, porque es vosotros que queréis de la gente como burros, que siguen sin reflexión y sin duda. La duda es una cosa esencial, sino para crear empleos. Tú tienes a dudar del mercado, dudar de tu producto, e ir adelante y crear cosas nuevas. Y si tú pides, hablas de la duda a la Iglesia Católica, lo llaman relativismo y es la cosa peor del mundo para ellos. Sabemos que España es, en teoría, confesional. ¿Te atreves a afirmar que lo es, en realidad? Vale. Teniendo en cuenta los acuerdos que hay con el Estado y... Yo creo que hemos ya superado estos temas, que evidentemente que no lo es. Pero tampoco vosotros. Mira cómo se infiltra la Iglesia Católica en vuestra... Vosotros dicen, ah, bueno, la semana que viene yo voy de vacaciones de Semana Santa. Y alguien en el estudio ha dicho, Semana Santa. Para los indios no es Semana Santa, para los chinos no es Semana Santa, africanos no es Semana Santa, por el mundo cristiano. Yo prefiero hablar de las fiestas de la primavera que lo que es, que son. Entonces se insinúa en la cabeza, en el pensar esto, y hace que es difícil de tener una, evidentemente, un estado aconfesional. El financiamiento de la Iglesia Católica, sus privilegios continuos, hasta esta cosa menor pero muy, muy, muy llamativo, que quieren hacer un corteo para protestar contra los avantajes de la Iglesia Católica, sí, los privilegios. Privilegios durante esta famosa semana de primavera, y llega la policía, el delegado del gobierno, diciendo que no, que es peligroso, que no se puede hacer y todo, y no. Entonces, vaya privilegio, de quién son las calles. Entonces van a hablar de tradición y dicen, bueno, pero eso es nuestra tradición y lo hacemos así. ¿Sabéis? Sí. Un apunte, bueno, aparte de que el anterior invitado ha cifrado en 11.000 millones de euros lo que recibe la Iglesia Católica de modo anual, mientras que los recortes iban a ser 12.000, o sea, bueno, un dato. 25.000 decían por ahí también. Bueno, sí, a ver, con que... La Unión Europea pide 70.000. Con que no sorprende, pero como curiosidad, mientras que esta gente ha pedido permiso para manifestarse, la Iglesia Católica no. En ningún momento ha anunciado que vaya a hacer estas procesiones, es decir, no piden, simplemente se da por hecho que eso es suyo. Se llama tradición. Pero están las cifras de cuánto la Iglesia Católica recibe, y son mucho más grandes de lo que está. Esto es del Estado, pero después hay las comunidades, de los ayuntamientos, de las empresas públicas que después dan dinero. Por ejemplo, cuando el Papa ha llegado, Iberdrola ha pagado no sé cuántos altares y todo esto, y Iberdrola es la electricidad de todos. Y entonces esto sale de tu es un ejemplo entre un millón de otros ejemplos. Entonces, el presupuesto de la Iglesia Católica es mucho más grande de solo lo que recibe del Estado. Entonces, son privilegios. Y para mí, pero el discurso es más profundo de esto. El discurso es que estamos en el, se dice 2012, y yo prefiero decir 74.012, porque 74.000 años atrás fue la primera obra de arte encontrada en la planeta, es de 74.000. Y yo no me importa nada Jesús, entonces, ¿por qué tengo yo a contar mis años en cual yo vivo con una fecha que no me importa? A mí me importa mucho la cultura, y la cultura empezó hace 74.000 años con la primera obra de arte encontrada en África, en Namibia. Entonces, en el 74.012 que estamos, tenemos a superar una religión basada sobre un libro de hace 3.000 años o algo así, que está hecho para una planeta plana, es decir, que no sin que el sol y la luna dan vueltas en agujeros y pasan por abajo de la tierra. Es que hace reír, es terrible. Y además, si tú pides hasta la teología, que yo intento de entender la teología cristiana, no la entiendo. ¿El Dios es humilde o no? ¿El Dios es amable o no? Si es amable, entonces ¿por qué manda un diluvio y mata todo lo que ha creado y salva solo una pequeña familia? Porque eran estos los más bigotes de los demás. Bueno, final de la historia. Mi problema es que hay otra espiritualidad que tenemos que encontrar, que tiene que ver con la naturaleza. Y la verdad, estamos perdiendo contacto con la naturaleza, y el monoteísmo tiene mucho culpa en esto. la cosmogonía de todo de lo que sabemos ahora con el Hubble Telescope, y que tú ves que estamos rodeados de cientos de millones de galaxias, y en cada galaxia cientos de millones de estrellas, y de cada estrella seguramente un sistema solar. Entonces, todo esto habría que aprender a los niños, no hacerle perder tiempo con vestidos como imbéciles a dar desfiles por la calle con muñecos. Es terrible. Y esto es malo por el empleo. Esto hace que la gente se quede obscurantista. Tenemos que enseñar una visión científica, una visión también sensual, educarle la virgen. Virgen. ¿Qué significa? Entonces, hacer la sexualidad es malo, porque es virgen, entonces no hay que follar. Pero, de otro lado, hay que follar para tener hijos. Yo no lo entiendo. No lo entiendo cómo todo esto se resume en una sola cosa. Y yo veo una religión de frustrados, frustración. Y de culpabilidad de constante. Culpabilidad constante. Somos malos, el pecado original. El pecado original, ¿qué coño es el pecado? Es laudo de la sabiduría. A la época de Apple, el computer Apple tiene como símbolo, es la manzana comida, que es el pecado original. Entonces tú ves una foto del Papa con un nuevo Apple, la he visto hace poco, está ahí con el Apple, y sobre su Apple tiene el pecado original en mano, porque es la manzana comida. Entonces, ¿qué me dice? Cuando dice que el Papa es un gran teólogo, es un baleto de primera categoría del sur de la Alemania. Entonces, yo basta con ser rodeado de personas que me parecen atrasados mentales. Es basta. Y intentamos ahora, y puedo decir otra cosa: yo viajo continuamente, y lo más espiritual que yo he vivido es con los indios del norte del Canadá, que me han hablado de una espiritualidad sobre el tiempo, sobre el bien y el mal y todo, que la verdad, esto me ha tocado, porque es súper inteligente, súper original, súper importante, y así sí que a mí me gustaría educar a los niños aquí con las lecciones de los indios de Zimbabue, por ejemplo. Original sin pecado, además, ¿no? Sí, porque para ellos no hay bien y mal. Estos viejos indios dicen, vosotros os equivocáis, los cristianos, porque pensáis que hay bien y mal. Y yo digo, entonces, para vosotros hay normalidad y locura, porque hacer el bien es normal. Amar a tu vecino es absolutamente normal. No hay que haber un premio para que tú amas a alguien. Esa es la normalidad, porque además es mola amar a los demás porque te aman a ti. Ahora, si tú robas a alguien o si tú lo matas, es locura. Y entonces me dice, cuando tú estás delante de una persona loca, ¿qué es tu reacción? ¿Piensas que es malo o piensas que hay que curarlo? Yo digo, hay que curarlo, hay que hacer algo para curarlo. Entonces, para nosotros el mal hay que curarlo, y porque son personas pobres espiritualmente que hacen el mal. Pero una persona normal que nace normalmente hace siempre el bien, y es una cosa de la más normal. Entonces, mira, una reflexión así vale un millón de sermones del Benedetto no sé cuántos este, o del Rucu Varela, que no dice nada a la gente. Y yo creo que habría que intentar de ir, van contra Javier Cray por delito de hurtar sensibilidad religiosa. Y yo creo que habría que ir contra la Iglesia Católica por non asistencia de persona en peligro. Es decir, eso en peligro de ignorancia, en peligro de obscurantismo, de decir las cosas que están diciendo, es de verdad, a mi opinión, es un delito de hacer creer a los niños que la Virgen es Virgen, que existen ángeles, cuando al contrario el niño tendría que aprender algo en la escuela pública y aprender algo de ciencias, matemáticas y a lo mejor de la cultura y de la espiritualidad de otras civilizaciones. Leo, estas son algunas de las críticas que lanzas tú en tus espectáculos, supongo que que recoges también en Devesto Fleo Basi, que, y hablando de prohibiciones, como hablábamos antes de la manifestación atea, a ti te prohibieron representarlo en el Principal de Santiago de Compostela, sí, ¿verdad? Sí, ahora, ya en este momento. Sí, yo tenía que haberlo hecho el día 10 de abril, y sale el alcalde de Santiago diciendo que, no sé la palabra exacta, pero que era una persona horrible, una persona, no sé la palabra, yo no recuerdo la palabra. Creo que hablaba de repugnancia. Repugnante, sí, una persona repugnante, especialmente repugnante. Y La cosa muy divertida en todo esto es que yo no era pagado del Ayuntamiento de Santiago. Yo voy por libre a la taquilla y entonces no tengo subvenciones. Entonces he dicho, este hombre no va a trabajar en UB, y la única cosa que he hecho es alquilar otro teatro. Entonces, dos días más tarde, y además con toda la publicidad que él me ha hecho, fue la Iglesia Católica abajo que responsable de todo esto. El arzobispo, ¿verdad? Sí. ¿Y sabes por qué? Porque yo he dicho que bajo la cátedra de Santiago de Compostela era un lugar de culto druida, de los druidas, y que es absolutamente cierto. Y durante miles de años los caminos de Santiago de peregrinos eran hechos por los celtas, y si Santiago se llama Santiago de Compostela es Campos de Estrellas, porque ahí se ve las estrellas. Entonces rituales al lado de los árboles, de los druidas mirando las estrellas, que a mí me parece mucho más elegante y mucho más profundo que sentarse y mirar al botofumeiro que va. Pero bueno, y lo he dicho esto, y el arzobispo de Santiago dice, este hombre no va a actuar en esta ciudad. Y el alcalde, que se llama Conde Roa, pero yo lo llamo Conde Drácula. No sé, ya hice una foto que parece el Conde Drácula, el tío. Y entonces el Conde Drácula dice que no puedo actuar ahí, y la única cosa que he hecho es que ahora hago dos espectáculos en vez de uno. Y además el Bloque Nacional Gallego me ha invitado en el ayuntamiento. Entonces hago también la mañana un espectáculo en el ayuntamiento. Entonces un gol a la Leo Messi, Leo Bassi. Volvemos a tu Twitter. ¿Qué sí. es la Iglesia Católica? Ah, esto será... voy anticipando que la primera vez que lo digo en la radio es desde ya dos meses. Estamos preparando una capilla en Madrid dedicada... ¿Esta es la sorpresa? Sí, sí. Venga, pongan a grabar sus radios. Que es una nueva religión, por cierto, monoteísta, que está dedicado al dios pato. Es un pato de plástico, de goma, amarillo. Si tú piensas que el mío es ridículo, y mira a los demás. Y entonces, y se llama la Iglesia Católica. Hay una teología que se llama la patología, que es el estudio de los patos. No, pero existe, de verdad. Hace poco en mayo, a mitad de mayo lo voy a abrir e inaugurar al público. A mitad de mayo. Se puede casarse, se puede bautizar, se puede hacer todo. Hay misas. ¿Cuánto cobráis por misa, por casamiento, por venga, cuéntanos? Mira, esto voy a pasar el cepillo, pero a cepillar bien a la gente. Es decir, yo necesito, lo voy a decir francamente, necesito precisamente 1.400 euros al mes para mantener mi iglesia, porque necesito pagar el alquiler y una persona que está sentada ahí. Entonces vamos a ver cómo vamos a llegar a esto, y vamos a ver si con las ofrendas vamos a llegar a esto. Si no, voy a pedir una casera en la declaración de renta y ver si puedo tener un 0,8. ¿Admitís, casáis a hombres y patos? No, espera, pero no es divertido. Es cierto, tenemos ya 20 pajeras que quieren casarse, y la primera es una mujer que quiere casarse con su perro. Espera, y el perro es una hembra. Entonces, zoológico y lesbiana. Entonces, esto es para empezar. Y vamos a tener también, es un dios de la duda, y que se llama Dadu. El pato se llama Dadu porque es el dios de la duda, y es tan poderoso que duda incluso de su mismo, este dios, y que a lo mejor es solo una, se dice en italiano, stronzata, que es solo una grande tontería, pero incluso en la tontería es símbolo de nuestro dios, porque el dios es el dios de la duda. Pues Leo Bassi, lo tenemos que dejar aquí. Es una pena porque media hora ha dado para mucho, pero para poco al mismo tiempo. Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias por venir. Ya ha llegado el momento de tertulia. Cuando suena este National Anthem de Radiohead, no puede ser de otra forma. Y como tampoco podía ser de otra forma, hoy tenemos que tratar un tema, Fran, que ayer estuvo candente y que ayer fue protagonista en esta emisión de Agora Sol. Sí, ayer fuimos de los poquitos esquiroles de Madrid, estuvimos trabajando aquí toda la tarde. Y en lugar de descansar, al día siguiente volvemos para contaros la resaca de este día tan especial que nuestros invitados vivieron, pues, al pie de la calle, y nos van a contar sus vivencias, las reacciones y, ¿por qué no?, el qué hacemos ahora, ¿no? Una vez pasada esta huelga, parece que no va a dar marcha atrás, ahora lo analizamos. ¿Qué va a pasar ahora? Todo eso en tiempo de tertulia. Y para eso ya tenemos al otro lado del teléfono, desde Asturias, de Radio Crash, Falo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y aquí, sentado a la mesa de Agora Sol, tenemos a Lolo de Toma la Tele. Corrígeme si me equivoco. No. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con Falo para que nos cuente cómo se llevó a cabo la convocatoria de huelga ayer allí en Asturias, porque tenemos entendido que tuvo una gran repercusión, un gran seguimiento, ¿verdad? Sí, la verdad que, bueno, nosotros ya desde primera hora de la mañana que estuvimos haciendo seguimiento de la convocatoria de huelga, bueno, pudimos comprobar que prácticamente aquí en Gijón, que era donde nos estábamos moviendo nosotros, estaba todo paralizado, la industria prácticamente había parado, el comercio pues no había abierto y el transporte también estaba, bueno, con un paro ya del 100% desde primera hora de la mañana. Y bueno, las valoraciones o la información que se publicó posteriormente hablaban de datos del 89% de paro, de huelga aquí en Asturias, o sea que en ese sentido fue bastante exitosa. Lolo, ¿tú cómo viviste esta jornada de huelga? ¿Fuiste esquirol también con Toma la Tele? Bueno, sí, un poquito. Lo que pasa es que, claro, nosotros nos lo planteamos que lo que estábamos haciendo como activismo era lo mismo que podría estar haciendo cualquiera ejerciendo su derecho a huelga y simplemente tomando la calle. Tuvimos alguna situación un poco anecdótica, que alguna gente de algún sindicato, hasta que te personabas un poco, te presentabas tal, nos decía, Esquirol, ¿qué estás haciendo la huelga? No sé qué. Bueno, en fin, lo explicas un poquito y ya, pues nada, el equívoco se... Pero sí que era una situación un poco extraña, y compas y tal, nos sentíamos un poco raros, porque no estábamos trabajando en absoluto, pero estás haciendo lo que claro. Haces en el día a día, que nosotros todos nos dedicamos a esto profesionalmente, entonces es una situación muy rara. Claro. Lolo, nosotros lo sabemos, ha trabajado mucho en la parte, digamos, creativa y pensando un poco por dónde iba a ir las acciones de Toma la Huelga y de Toma la Tele. Mucho trabajo pre-huelga. Ayer fue el día de... ¿Qué reacciones? ¿Qué te parece? ¿Cómo ha salido todo? Bueno, yo puedo hacer dar una visión muy, muy, muy parcial, porque nosotros estábamos dentro del grupo de audiovisuales de Toma la Tele, trabajando la parte más de medios audiovisual desde la central de medios, que se había creado la plataforma Toma la Huelga, etcétera, y he tenido una visión muy, muy, muy parcial, digo, porque estábamos, el equipo en el que yo estaba, trabajando, haciendo una serie de piezas en paralelo, que en parte estábamos apoyando a otros equipos que se encargaban de streaming, que se encargaban de la cobertura en sí, y hacíamos más pieza de apoyo, y estábamos haciendo una pieza también de la propia cobertura que los medios, entre comillas, del 15M estábamos intentando dar del día. Entonces, tengo una visión muy extraña, no he podido demasiado incluso ponerme al día de lo que han sido los Twitter y todo el seguimiento de la central de medios, tal, porque hemos estado andando, currando, sudando, grabando y exhaustos, y por eso no tengo una visión demasiado de conjunto, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera podido venir aquí alguien que lo ha intentado, de los que han estado haciendo todo el seguimiento a través de la central de medios en el periódico Diagonal, y bueno, no sé, habría sido quizás más adecuado que hubieran venido ellos a transmitir una visión más global, más... Pero bueno, nada, si nos están oyendo, si pueden contactar con vosotros por teléfono o lo que sea. Hemos estado llamando toda la mañana y el teléfono no respondía, suponemos que de lo exhaustos que estaban de haber estado cubriendo toda la jornada ayer. Lolo, Falo, ¿cómo cubristeis la jornada desde Radio Crash? Bueno, nosotros hicimos la producción que hicimos desde Radio Crash, hicimos por la mañana desde las 9 hasta las 2 y por la tarde desde las 6 hasta las 9, pero estuvimos 24 horas emitiendo información sobre la huelga, ¿no? Uh-huh. Aprovechando, entre comillas, el trabajo de otras radios libres del Estado, pues enganchamos a su señal desde las 12 de la noche. Ya pues había gente que en otros puntos, la gente de Radio Clara en Valencia, la gente de Radio Ela en Madrid, hacían programación las 24 horas. Y bueno, lo que hicimos fue, por un lado, aprovechar esas señales para dar información de lo que pasaba por el resto del Estado, y luego, en el horario que cubrimos nosotros, pues hacerlo desde aquí, ¿no? Y bueno, también aprovechamos, pues, por un poco la falta de medios humanos y bueno, por la propia filosofía de nuestra radio, pues aprovechamos todos los contactos que tenemos de la gente que bueno, que es militante o activista de los movimientos sociales y que pues participaba o bien en piquetes o bien en las manifestaciones que hubo, pues para hacerlos un poco corresponsales por un día, ¿no? Entonces las conexiones que hacíamos desde la radio pues era para saber lo que estaba pasando pues en todo Gijón, luego por la tarde pues en la manifestación que hubo en Oviedo, conexiones con el bloque crítico que participó en esa manifestación. Uh-huh. y bueno, un poco jugar ese papel de, claro, de conectar distintos puntos pues con la gente que estaba participando en las movilizaciones. Claro. Desde primera hora el gobierno decía ayer que pasara lo que pasara no iba a cambiar el tronco de la reforma laboral, que eso no se iba a mover. Mi pregunta para los dos es si esta es la primera de muchas movilizaciones hasta que cambie la situación, o qué otra opción tenemos, Lolo. Sí, en principio yo creo que exactamente lo que tú has dicho. Esto tiene que ser una palanca, esto tiene que ser un comienzo de una situación. Bueno, hablo a título más personal. Uh-huh. Esta reflexión tiene que vincularse directamente a lo que puede ser la fecha próxima 12-15 de mayo. En un continuum y son etapas que tienen que entenderse como tal, como una situación de constantemente no bajar la guardia y estar manifestándonos, estar teniendo todas las acciones posibles, cada vez aprender más de los posibles fallos que hayamos podido tener e ir sumando. Bueno, o sea, yo creo que esto va más. Uh-huh. Y igual que va más no sé si puede ser un poco duro, ¿no?, tal, pero igual que va más el ejercicio fascista del gobierno que tenemos, pues tiene que ir en consonancia nuestra respuesta, cada vez más unida, cada vez más decidida y sin dar lugar a tregua. ¿Falo? Sí, estoy bastante de acuerdo en lo que estáis diciendo, ¿no? Yo creo que la sensación que solemos tener cuando se convoca una huelga general, y aquí en Asturias tenemos ya bastante experiencia en ese terreno, parece que el objetivo primero, el objetivo fundamental es conseguir que la huelga salga bien, ¿no? En este caso yo creo que el ambiente que se respiraba era que era importante que la huelga saliera bien, pero también para darle continuidad a las movilizaciones que ya se habían iniciado con anterioridad y como un punto de inflexión hacia una mayor participación en las luchas y en toda la oposición a todo lo que se nos está viniendo encima, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues es otro punto de partida, pero que no puede quedar ahí, no es simplemente hacer una huelga y ya está, ¿no? Porque la situación, bueno, no creo que nadie espere que porque se haga una huelga vaya a cambiar mucho, ¿no? Sino que es el principio de esa oposición y de esa pelea que hay que seguir dando. Para ir terminando, los sindicatos han dado al gobierno un mes de plazo para que eche marcha atrás a esa reforma laboral. De otra forma, volverán a nacer las movilizaciones. Tengo dos preguntas para vosotros, para cerrar. ¿Creéis que es demasiado tiempo ese plazo de un mes? Y segunda pregunta, ¿creéis que el gobierno tocará la reforma laboral? ¿Lolo? Da la impresión de que no. Da la impresión de que no tiene ninguna sensibilidad para hacerlo, que el juego con el que van con los sindicatos va por otros temas, de intentar conseguir los sindicatos un mínimo de sus privilegios que tenían hasta ahora, de su capacidad de negociación, de las herramientas que tenían en tema de legal, etcétera, de unos terrenos ya muy, muy, muy mermados y que lo que buscan es simplemente defender un poco ese espacio. Y que, bueno, no digo que eso nos sirva absolutamente para nada, pero en el contexto en el que nosotros nos lo planteamos y cuál debe ser nuestros objetivos, me parece que eso es unas migajas y algo que no nos interesa en absoluto ese combate ni esa... Cambio de discurso por tu parte. Falo. No sé, yo creo que hay una parte que se refiere a los posibles pactos o negociaciones o acuerdos de mínimos que probablemente van por otro camino, los sindicatos mayoritarios y el gobierno, que parece que están pues un poco en esa pelea de a ver qué puedo conseguir, qué puedo cambiar. Probablemente se haga algún pequeño cambio dentro de la reforma laboral, pues que tampoco afecte a lo que es lo principal, ¿no? Yo creo que el cambio real tiene que ir por otro camino, porque si no vamos a seguir sufriendo la gente, digamos, menos privilegiada en este caso. Y ayer quería comentaros, porque hubo una imagen que puede ser muy gráfica y muy simbólica en la manifestación que hubo en Oviedo, convocada por los sindicatos mayoritarios, cuando el bloque crítico que se promovió desde el 15M de Asturias, pues se manifestó, intentó incorporarse a la manifestación que estaba teniendo lugar después de que hubiese pasado la cabecera y demás, y la policía lo impidió, ¿no? Y bueno, pues la gente que estaba participando en esa manifestación, que probablemente fueran gente de las bases de esos sindicatos o tal, pues provocaron que se cortara ese cordón policial y que el bloque crítico se pudiera incorporar a la manifestación, ¿no? Después de momentos de bastante tensión y de un intento por parte de la policía de impedirlo, ¿no? Entonces es bastante simbólico desde el punto de vista de que creo que la lucha que se está empezando, se está haciendo desde los movimientos más alternativos y desde el nacimiento del 15M, bueno, pues si se logra conseguir que esas bases de los sindicatos mayoritarios también entiendan que la lucha no va por pequeñas negociaciones y pequeños pactos que no arreglan nada, pues que se pueda empezar a conseguir algo y que realmente el gobierno se tenga que plantear cambiar algunos aspectos de su política, mientras se vaya por la vía de la negociación de pequeñas cosas, poco va a cambiar. Esa era, Falo, mi última reflexión. La lucha que está empezando desde los movimientos alternativos, de los que tú datas en el 15M, ahí nació también esta radio, y es un gusto que casi un año después sigamos hablando de ello, que la ciudadanía no se haya dormido, que siga cada vez más despierta y que habrá más movilizaciones, habrá que seguir luchando, pero estoy convencido de que con la cantidad de gente que somos y la calidad de gente que somos, esto se va a acabar ganando, Lolo. Esperemos que sí. Sí, sí. O sea, en principio la esperanza no hay que perderla y desde el propio activismo ciudadano y desde lo que se está viendo día a día, vamos a más. Entonces, bueno, en ese sentido, estupendo lo que estás diciendo, es cierto, no podemos en ningún momento venirnos abajo ni pensar que esto va peor, y lo único es eso, hilando con lo que decíamos antes, nosotros tenemos que tener claro que llevamos nuestro ritmo. Nuestro ritmo es otro que el que decíais de esta negociación ahora puntual, que si un mes o que si tal, y es día a día, seguir para adelante, y lo que tú decías, está claro. Muy bien. Pues Lolo de Toma la Tele, Falo de Radio Crash, muchísimas gracias por haber estado aquí repasando lo que nos dejó el paro de ayer. Muchísimas gracias y un saludo y hasta la próxima. Vosotros. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hay una revolución que espera a ser descubierta. Hay una voz dormida dentro de ti. Despiértala. La revolución interior. Escúchanos el primer viernes de cada mes de 9 a 10 en agorasolradio.org. Você abusa. y con este Bosé Abusou de Sergio Méndez, tenemos ya que saludar a otro Sergio que se encuentra en Sevilla. Sergio, buenas tardes. Ahí tenemos a mi tocayo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ha amanecido Sevilla hoy después de la huelga general, Sergio? Bueno, por lo pronto con mucha agua. Está lloviendo actualmente y teniendo en cuenta las fechas tan señaladas en la capital, hay algunas personas que están algo sintiéndose un poco mal por la cuestión del agua. Sin embargo, el día de ayer fue un día magnífico, uh-huh. Acompañó el tiempo y igualmente después de hacer un repaso tanto a las manifestaciones como a los comercios que estaban en el centro de la ciudad, así como los transportes públicos, etcétera, podemos decir que hubo un buen seguimiento de la huelga. Sí, ¿qué cifras se manejan en Sevilla, Sergio? No hay unas cifras concretas porque el gobierno como tal no ha querido darlas, y los sindicatos que hablan de aproximadamente un 70% o 80%, mientras que los empresarios hablan de un número mucho menor, alrededor del 20%. Yo prefiero hacer mis propios cálculos dándome una vuelta por la ciudad tranquilamente, andando, y os puedo decir que por lo menos en la zona centro la gran mayoría de los comercios estaban cerrados, y aquellos que estaban abiertos, la gran mayoría estaban vacíos. Los que sí, sobre todo por la tarde, tuvieron bastante afluencia, sin embargo, fueron los bares. Los bares, creo que en cualquier caso, ayer fueron los que hicieron su agosto, nunca mejor dicho. Sergio, hablábamos ayer en distintos tramos a lo largo de toda la tarde con un compañero tuyo, con Luis de sí. Sevilla, y nos contaba que por la mañana se habían celebrado 3 manifestaciones. Mi pregunta es, ¿qué nivel de unión se vivió en esas manifestaciones entre sindicatos y entre el bloque crítico que podía haber ahí también en Sevilla? Exactamente no te podría decir. Sí te puedo comentar que aunque había carteles, ¿no? Habían personas que llevaban pancartas en los que decían, no estoy con los sindicatos, pero sí estoy con la huelga, en la parte del bloque crítico. Había también el Black Bloc, estuvo durante un tiempo recluido por la policía en las setas, a eso del mediodía. Sin embargo, hubo bastante unión, ¿no? Por lo menos yo vi bastante colaboración, digamos, entre sindicatos mayoritarios y grupos, digamos, independientes a los grandes sindicatos que querían secundar la huelga. Y estamos haciendo la misma pregunta también a compañeros de Madrid y de Asturias. ¿Tú, personalmente, crees que esta movilización tiene que ser la primera de muchas, o va a valer para que el PP de alguna manera dé marcha atrás a corto plazo hasta reforma laboral? ¿Cómo ves tú el futuro, Sergio? Veo difícil que se haga ningún cambio, por lo menos en lo que es la base de esta reforma. Sí creo que hay algunos puntos que se podrían negociar y debería el gobierno sentarse para negociar con los grandes sindicatos y con otros grupos, si acaso, si fuera posible, la posibilidad de tomar algún tipo de medidas que paliaran esas grandes decisiones, aunque al mismo tiempo me gustaría plantear una cuestión muy sencilla, y es ver cómo las huelgas generales que hemos tenido durante los años 80 o 90 tenían una repercusión diferente a la que tenemos hoy en día. Si bien durante los 80 y 90 la televisión prácticamente se paralizaba, teníamos solamente televisión pública por entonces, y la sensación de paro era mucho mayor, ayer daba la impresión, o por lo menos creo que es así, daba la impresión que se secundó menos por la sensación de no paro, ¿no? Uh-huh. Deberíamos quizá plantearnos algunas vías por las cuales poder exigir o poder reclamar con algo más que una huelga general. Claro. Creo que la repercusión no es la misma. Uh-huh. Sergio, esto en cuanto a la huelga general de ayer, pero si te parece, vamos a hablar de las elecciones autonómicas que se celebraron el pasado domingo allí en Andalucía. Uh-huh. 50 escaños para el PP, 47 para el PSOE y 12 para Izquierda Unida. El PP consiguió su objetivo de ganar las elecciones, pero no podrá gobernar. ¿O tú crees que sí? ¿Cómo lo ves? Tal como se plantea, parece que tanto el PSOE como Izquierda Unida han entendido que la gran mayoría de las personas han votado por un cambio hacia la izquierda, y por tanto supongo que lo más lógico sería un pacto entre ambos partidos. Creo que ese es el mensaje que se ha querido enviar desde la ciudadanía y que debería escucharse de esa manera. Sabemos que Arenas ha hecho una propuesta de pacto con el al PSOE para hacer un pacto en ambos partidos, PP y PSOE, pero no creo que salga adelante esa propuesta. Sí creo que habrá un pacto entre PSOE e Izquierda Unida y que, bueno, pues vamos a tener una gran mayoría de ciudades que pertenecen al Partido Popular, un gobierno de la nación que también es del Partido Popular y en medio una coalición entre Izquierda Unida y Partido Socialista que va a gobernar en Andalucía. Y entonces tu lectura de esas elecciones, que bueno, ayer teníamos aquí a Alberto Sotillos que nos decía efectivamente, las ha perdido el PSOE, pero no han querido ser tampoco tan críticos con nosotros como para echarnos del gobierno. Nos piden un cambio a la izquierda, eso es lo que nos dice Alberto Sotillos. ¿Tú también lo valoras así, de esa manera? Sí, exactamente igual. Es decir, evidentemente al Partido Socialista le ha hecho daño en la cuestión de los ERES y la cuestión judicial y todo lo demás, pero sin embargo, un poco tapándose la nariz, la ciudadanía ha dicho que, bueno, si estas son las vías que tenemos, evidentemente tenemos que hacerlo entre PSOE e Izquierda Unida principalmente. Tengamos en cuenta que hay una serie de partidos minoritarios que han conseguido buenos votos, que con otro sistema de recuento pues seguramente hubiesen obtenido algún escaño, como en el caso de UPyD o en el caso del Partido Andalucista, y se han quedado cerca, pero no han entrado en el Parlamento, sin embargo. Bueno, pues Sergio Marín, desde Sevilla, muchísimas gracias por estar una tarde más en Ágora Pulp. Conectamos contigo con nuestro corresponsal estrella allí en la próxima semana. La próxima semana no, porque estaremos de Semana de la Primavera. Así la llamaría Basi, así la llamaremos aquí también en Ágora Pulp. Dentro de dos semanitas hablamos contigo, Sergio. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, amigo. Duke Joint. Claudia González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí de nuevo con Duke Joint. Después de la paliza que nos dimos ayer, hemos venido aquí. No hay nada, creerme, que me apetezca más que una visita al Duke Joint de Claudia, os lo puedo asegurar. Te creemos, Paco. En cualquier caso, Claudia, como siempre, es un placer tenerte aquí. Martes en La Persiana, jueves en el especial de la huelga, hoy viernes en el Ágora Pool. Aquí todos los días. Además, estás hecha una bicha porque ayer hiciste huelga. Hoy has ido a currar. Ayer llegué a las 2 de la mañana a mi casa porque alguien decidió alargar la huelga. Así que, bueno, de todas formas aquí estamos, ¿eh? ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, Claudia? Pues hoy vamos a hablar un poco de la evolución social, de los derechos civiles en relación con la música. Sí, como aperitivo, te digo. Se dice que el soul llegó con los derechos civiles en Estados Unidos, allí donde el blues no se había atrevido a llegar. Hoy, con los dos géneros, nos sumergimos en una época de cambio, en un punto de inflexión de una época marcada por muchos acontecimientos que provocaron uno de los movimientos sociales más fascinantes de la historia reciente y que, afortunadamente, se puede contar a través de la música negra. Yeah. Pues escuchamos de fondo este Respect de Aretha Franklin, una de las firmes defensoras de los movimientos civiles de la comunidad negra en Estados Unidos, de los afroamericanos. Y otro hito, ¿no? Ya el hito indiscutible de esta mezcla de música y derechos civiles es Nina Simone. Conocida por su fama temperamental, Nina tuvo que comenzar a actuar en locales de Atlantic City para ayudar a su familia. Anteriormente ya se le había negado el ingreso en varias escuelas de música. Simone defendía una revuelta violenta, una lucha real contraria a las ideas de Martin Luther King, y cuando este fue asesinado en Memphis, Simone cantó Why the King of Love is Dead, uno de esos temas más esperanzadores. Además de este, fue Mississippi Goddam. Me gusta mucho además, Claudia, que hayas empezado este repertorio, este repaso de música soul, de derechos civiles, con dos mujeres, porque ellas no solo tenían que luchar por los derechos civiles de toda la comunidad afroamericana, sino también por sus derechos de mujer. Tenían doble carga, ¿no? Si ya era complicado ser negro en Estados Unidos en los años 50, pues ser mujer además ya, claro, suponemos. Pues aún así sacaban fuerza para componer temazos como estos y que nacen de la indignación, ¿no? De la indignación de hechos como que, por ejemplo, una de las anécdotas que cuentan, ¿no?, de Aretha es que cuando debutó públicamente en un recital de piano a los 10 años, sus padres se habían sentado en la primera fila y fueron obligados a moverse para que otros asistentes blancos ocupasen esos asientos en primera fila. Entonces, hechos como estos, repetidos a lo largo de toda su vida, que culminarían pues con el asesinato de Martin Luther King y otros muchos, pues dieron lugar temas como este que escuchábamos, como este que os contaba antes, Mississippi Goddam, que es uno de los máximos exponentes, ¿no?, de su música en cuanto a derechos sociales. Ajá. Y que ya un poco después, ¿no?, entradas los años 70 y recuperados ciertos derechos también, daría lugar a temas como este, un poco más relajados, How It Feels to Be Free. Wish you could know what it means to be me. And you'd see, you'd agree, everybody should be free. Cause if we ain't, we're murderous. Wish I could be like a bird in the sky. How sweet it would be. Pues esto que escuchamos era la voz de Nina Simone y también las teclas que tocaba Nina Simone, porque lo tocaba el piano. Otro de los precursores de los movimientos de derechos civiles fue Sam Cooke, y es que dejaba a los hombres para el final, las señoras primero, como decía antes María. Muy bien. Sam Cooke, quien compuso uno de los otros de los himnos, digamos, casi el himno más bueno, el más importante, ¿no?, de esta lucha, es Change Is Gonna Come. Un tema que surgió inspirado precisamente por Blowing in the Wind de Bob Dylan. Ajá. Cansado de que saliese caro pronunciarse y pensando que si un blanco lo hacía, ¿cómo no iba a poder hacerlo los propios negros? Editó en 1964 esta maravilla, Change Is Gonna Come. Otro día te comentábamos que siempre nos dejabas con la miel en los labios, traías tres canciones y te nos ibas. No sé si es por eso o porque te ha apetecido en esta ocasión, pero hoy tenemos otra de regalo, otra extra, ¿verdad? Hoy hay una extra, sí. ¡Qué bien! Con Sam Cooke llegamos al punto de inflexión en el soul, a nivel ya general, de compromiso con los derechos civiles, que llegó a partir de 1967 con figuras como Malcolm X o, sobre todo, con Martin Luther King. Impulsaron temas como como People Get Ready de The Impressions, un grupo del que saldría más tarde Curtis Mayfield, autor de este tema. People get ready. There's a train a-coming. You don't need no baggage. You just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. You don't need no ticket, you just thank the Lord. I say you just thank the Lord. You just thank the Lord. So people get ready for the train to Jordan, picking up passengers coast to coast. Faith is the key. Open the doors and board 'em. There's hope for all among those loved the most. You know they've been loved the most. Y con este temazo te despedimos por esta semana, Claudia. Te esperamos dentro de dos en un nuevo Agora Pulp. Muy bien, pues aquí estaremos. Va a haber que negociar porque dentro de dos, o sea, la semana que viene no tenemos Agora Pulp. Hay descanso por la semana de primavera. Después tenemos la siguiente, donde en teoría tenemos que contar con Marcos, que ya estará el pobre echándonos de menos. Un saludo, Marcos, que siempre nos escuchas. Pues negociaremos. Un saludo, Marcos, y un saludo a ti, Claudia, y hasta la próxima. Hasta y ahora, próxima. Antes de marcharnos, vamos a daros en dos minutos una receta de cocina muy especial. Potes y panes. A esta hora de la tarde y casi dos horas de programa después, aquí no le entra un poquito el hambre. Para eso tenemos una nueva sección gastronómica en este Agora Pulp, para que se nos pongan los dientes todavía más largos. La semana pasada ya os contamos en qué consistía este potes y panes. Seleccionamos una noticia que nos llama la atención y pensamos en una receta que nos sugiera. Esta semana la protagonista no podía ser otra. Sí, se trata de ese miembro del gobierno al que le han montado una huelga general. Fátima Báñez, titular de empleo. Y es que, al parecer, la señora Báñez, que ha redactado la reforma laboral más agresiva de la democracia, nunca ha trabajado. Bueno, maticemos, Paco. Desde los 30 años ha trabajado en la política, pero nunca ha cotizado en la Seguridad Social. Y aún así seguro que tendrá una pensión mayor de la que tú y de la que yo y de la que Fossi incluso tendrá jamás. ¿Qué plato tenemos para hoy? Ministra de Verduras. Ingredientes para 5 millones de parados. Una bolsa congelada, o sea, de verdura congelada. Cuanto más congelada y más cutre, mejor. Medio litro de agua robada a algún cargo político del canal de Isabel II. Un colmillo de ajo bien afilado. Un chorrito de aceite de oliva, por aquello de que la ministra es andaluza. Y una pizca de perejil de bote, que es como el fresco, pero más falso. Ponemos el agua a hervir con mucha mala leche. Acto seguido añadimos el chorrito de aceite y la bolsa de verduras congeladas. Como decimos, cuanto más se aproxime su textura al plástico, mejor. Cuando estén blanditas, ¿qué os va a costar? Por la textura cartonosa de las verduras, las rehogáis en una sartén con el colmillo afilado, el ajo y el perejil. Estará lista cuando veas que las verduras se les va poniendo cara de reforma laboral. ¿Cómo se sirve este plato de ministra sin verduras? Pues se sirve bien caliente a estos 5 millones y alertamos de que puede ser un plato difícil de digerir. El equipo científico de la cocina de Ferran Adrià ha atestado para Agora Sol que esta ministra puede causar impetuosas ganas de salir a protestar a la calle. Pues hasta aquí este Agora Pulp y estas ganas de protestar a la calle no se nos quitan. Estuvimos ayer con el especial, ya estaremos una vez tras otra hasta que se eche abajo esta reforma laboral y hasta que nos tengan en cuenta los ciudadanos, ¿verdad, María? Como decías al principio, Fran, nunca nos fuimos. Decía Leo Bassi a lo largo de esta tarde que según los indios de Canadá no hay ni bien ni mal, sino que hay normalidad o locura. Yo creo que este programa ha estado más al borde de la locura, pero siempre con ese cariz de normalidad que pretendemos darle. Paco, muchas gracias. Fossi, muchas gracias. Gracias a Claudia González también. Gracias a Paco Canino, que está con nosotros. A Sofía de Roa. No sigas con nombres que te olvidas de alguno, Paco. Ayer casi no me dejé ninguno. Bueno, tengo que revisar la grabación. Pero creo que los dije todos de carrerilla. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado del ordenador, al otro lado del televisor, escuchando este Agora Pulp. Un saludo. Y hasta la semana que viene, no, hasta la siguiente. Nos vemos dentro de 14 días.